Correcaminos, Aceleradoribus Incredulus. Coyote, Carnivorus vulgaris. Genuino y garantizado a regresar. Otro boomerang genuino. Despacio, escuela. Los correcaminos no saben leer. Para un refrigerador, motor eléctrico, molino de carne y un par de esquís. Zapatos de carrera de propulsión a chorro. Meep. trabajo. Mip, mip. Mip, mip.